En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, edición ya de viernes 11 de agosto, en plenas fiestas patronales de nuestra ciudad y con un Elche Club de Fútbol que ya está en capilla. Mañana abre fuego la liga en segunda división, la bautizada este año Hypermotion, donde el Elche ejerce el papel de candidato, de gallito, de aspirante a volver a primera división. Saludos y muy buenas tardes a todos los que nos escucháis en la radio, la clásica, la de siempre, en el 101.4 en Teleelch, en Radio Marca o desde cualquier dispositivo que nos estés escuchando. También a todos los amigos y amigas que nos veis en Teleelch, recordar que por la máscleta, retransmisión en directo de esta casa, vamos a estar hasta la 1:30 en Teleelch. Todos los que estéis viendo la tele y queráis seguir escuchando el programa Elche en Punta, pues ya sabéis, 101.4, Teleelch en Radio Marca o a través de nuestra web o app. Porque estamos en previa de partido, el Elche mañana inicia la andadura, la larga y esperemos que no demasiado tortuosa andadura de segunda división. 42 kilómetros de un campeonato que nos llevará hasta principios de junio, donde no hay descanso en los fines de semana y donde habrá dos jornadas intersemanales. Mañana a las 10, desde las 9:30, retransmisión en directo aquí en esta casa, en el 101.4, Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también, por segundo año consecutivo, con nuestra emisora hermana, es Radio Elche y Comarca en el 103.7, para llevarte toda la emoción del fútbol. El Elche de Becasese frente al Racing de Ferrol. El Racing que se ha reforzado con el doble de jugadores que el Elche, el Racing con 11 o 12, el Elche de momento con 7. La gran pregunta es cómo llega el equipo, física y mentalmente. ¿Está contento Becasese con la plantilla? A él se lo preguntábamos en la comparecencia de prensa hace un ratito y esto respondía. Sí, la verdad que creo que, como siempre lo hago, ¿no? Siendo honesto y sincero, estoy muy a gusto con el desarrollo de esta etapa previa, con la conformación también del grupo de futbolistas, con la armonía y con la continuidad de lo que terminamos haciendo la temporada pasada, y también con la gratitud de la gente que se ha abonado masivamente, batiendo el récord en esta divisional, que seguramente serán más con el correr del tiempo. No tengo duda de que estaremos llegando a los 20.000 y también poder pasándolo seguramente, porque creo que el equipo le va a devolver esa confianza que ellos manifiestan, ¿no? Viniendo acá al estadio. Lo hicieron también otro día en la fiesta de Elche, metiendo un marco increíble. También creo que me contaba Antonio Récord. Y eso habla también de las sensaciones que hay en el ambiente. Claro que ahora tenemos la responsabilidad de rendir en relación a esa expectativa, pero también mandar un mensaje de prudencia y de calma, que nadie sube en 10 fechas ni pierde en 10 fechas, y que tampoco ni la historia, ni el nombre, ni la divisional de donde uno viene terminan determinando hoy un partido de fútbol. Lo importante es funcionar como equipo, lo importante es trabajar para el equipo y lo importante es saber y conocer lo que jugamos para tratar de imponernos a un rival que seguramente va a tener la misma ilusión y la misma emotividad que tenemos nosotros. Mensaje de Becasese, coherente, que no se ha dejado nada en el tintero en esta su primera respuesta de la rueda de prensa. No se sube en la primera jornada, pero es consciente de la responsabilidad del objetivo, que no es otro que ascender. Contento con la pretemporada, con la plantilla y sobre todo con los aficionados,

no ascendió. O el Levante, de manera más cruel, que la estuvo 129 minutos en primera y en el último minuto, con un penalti muy polémico, se quedó en segunda. Subió el Alavés. Pero bueno, al Elche siempre le vamos a exigir que esté arriba, eso por supuesto. Lo del ascenso pues ya va a ser una cuestión de detalles. Y el primer detalle es ganar el primer partido. Cero confianzas. El Elche no puede confiarse, sería un pecado mortal, porque sea un recién ascendido, porque juegues en casa, porque tú vengas de primera y ellos de primera ref. Sería evidentemente un pecado el cometer ese error. Y en ese sentido, Sebastián Becasese lo tiene muy claro. Sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido, no existe la relajación. Es el equilibrio perfecto entre la tensión y la relajación para lo que nos permita competir. Y en un estado de alerta que nos haga saber de que el mínimo detalle o la mínima desconcentración la puede jugar a favor o en contra. Y en relación a eso, hemos vivido también situaciones muy importantes de haber enfrentado al Colcón, un equipo que también viene de esa categoría y que lo ha hecho muy bien, que lo ha hecho trabajar muchísimo y que nos ha dejado una gran enseñanza, y que viendo al Ferrol tiene esa línea de juego que funciona muy bien, que por algo vienen de subir, que han terminado invicto en la pretemporada, que han ganado casi todo su juego y el que han empatado lo han ganado a penales. Y han jugado con equipos como Oviedo, como Real Castilla, o sea que es un equipo que sabe a lo que juega y que de ninguna manera nosotros nos sentimos en ese sentido fuerte. Para ser favorito hay que demostrarlo. Y eso es día a día, partido a partido, y hoy arrancamos igual que todos. No porque vengamos de otra división o lo que te decía antes, o por la historia. Yo no creo en eso, yo creo en la acción, creo en lo que veo, creo en el día a día, creo en lo que me muestran los futbolistas, creo en la energía que estamos construyendo entre todos, la armonía entre la gente y los futbolistas, y la relación vincular que tenemos también con la dirección deportiva, y a partir de ahí ir todos juntos por un objetivo, que es el de poder lograr esto que queremos. Así que para eso hay que darle mucho trabajo. Está claro que Sebastián Becasese es un entrenador objetivo, pragmático, no le gusta vender humo, no quería que se hablase continuamente de ascenso, de objetivo ascenso durante toda esta pretemporada, pero ha sido inevitable porque sus propios futbolistas, los que ya estaban y sobre todo los que han venido, también la dirección deportiva, solo han hablado de eso, del único objetivo, el ascenso. Él lo asume, no le hubiera gustado o no le gustó el que se tomara esa dirección, pero lo asume porque tiene que ser así, pero intenta siempre, bueno, pues calmar a las fieras y de alguna manera dar un mensaje de realismo. Y tiene razón, no se sube en la primera fecha, ni en la vigésima, como tampoco no se sube en la vigésima porque este es el 10. Esto va a ser una carrera de fondo, de una maratón de 42 partidos, y es absolutamente clave empezar bien. Siempre lo he dicho y me mantengo. Vale lo mismo los tres primeros puntos que los últimos. Lo que pasa es que siempre se le da más trascendencia a la recta final. Pero si tú empiezas a ganar, ejemplo, temporada 12-13, el año de los récords, el año de Fran Escribá, tú empiezas a ganar desde el principio y ganas los primeros cinco partidos como aquel año y no te baja de ahí ni Dios, con permiso del Señor. Puedes tener épocas malas de no ganar tres o cuatro partidos, pero vives de las rentas y luego, lógicamente, llevas una regularidad. Te acostumbras a ganar. Los rivales ya te ven como uno de los grandes y vienen aquí a no perder. Y cuando uno viene a no perder, al Martínez Valero, lo normal es que caiga. Es fundamental y tiene la suerte de que de los primeros cuatro partidos, tres son en casa. Para mí eso es un calendario favorable. Y encima el primero es un recién ascendido, que ojo, eso no te garantiza la victoria, pero prefiero al Racing de Ferrol para empezar aquí en el Martínez Valero, pues qué te voy a decir yo, que al Levante o que al Zaragoza o que al Albacete, equipos que el año pasado lo hicieron bien, sobre todo Levante, Albacete se quedaron ahí a las puertas, Eibar, jugaron el playoff. Prefiero al Racing de Ferrol o al Eldense, o a priori va a ser más fácil, entre comillas, ganar este tipo de partidos. Bueno, pues, ¿qué equipo va a poner mañana sobre el tapete? Ya decíamos que el Festa de Elche iba a ser un test muy fiable del 11 que va a poner. Yo creo que hay ahí 8 o 9 jugadores ya claramente identificables como titularísimos, al menos de momento. La gran duda puede estar en la portería. Hoy ha dejado claro que Edgar Badía ya está bien, pero que San Román también le está metiendo una gran competencia. Bien, me alegro. Eso va a elevar el nivel. Va a hacer que Edgar Badía no se duerma, que no creo que nunca se haya dormido, pero por si las moscas. Luego, ejemplos como el de Mario Gaspar, Óscar Plano, que han venido siempre temporada, cómo van a estar, qué minutos les va a dar. Ha dicho que les va a llevar más tiempo, pero que están todos aptos, excepto John Chetaulla. Por tanto, con la duda en la portería, que yo creo que será Edgar Badía el guardameta titular. En defensa, Alex Martín y Pedro Vigas, si juegas con defensa de dos centrales, 4-4-2. Si juegas con defensa de tres, va a ser Carlos Clerc. Carlos Clerc se juegue con una defensa con otra, yo creo que va a ser titular. Si juega con tres, será central. Si juega con 4-4-2, será lateral izquierdo. En la banda derecha, yo creo que va a apostar por Josan, con Tete Morente por delante de él. Banda izquierda, si juega con tres centrales, Lautaro. Nico por el interior, con Fidel, Alex Febas, y veremos si Cristian Salvador o Raúl Guti, y en punta, Lucas Boye. Si juega con 4-4-2, también podría colocar a Pere Milla y prescindir de uno de los centrocampistas. Pero bueno, no va a variar mucho, o más bien poco, de ese 11, y dependiendo también del sistema que utilice. Le preguntamos precisamente por las dudas entre los que han llegado últimos con poca pretemporada o ninguna, Mario Gaspar y Óscar Plano, por Edgar Badía o San Román, y la única baja, la de John Chetaulla. Sí, bueno, lamentablemente lo único fue lo de John, que eso sí nos dolió mucho porque había jugado 11 partidos continuos y había tenido la posibilidad de hacerlo en un gran rendimiento y venía creciendo, y bueno, tener una recidiva en su lesión que él había tenido anteriormente nos golpeó, sobre todo por él, ¿no? Porque sabemos, pero también sabemos que va a volver más fuerte. El grupo lo ha acompañado, ha estado todos los días con nosotros, ha ido a la finca, hemos pasado momentos lindos juntos y no tenemos duda de que lo va a fortalecer. Y en respecto a lo de Edgar, ya está en condiciones, tiene una linda competencia con Sanro, que también es de la casa y que también es muy querido, así que eso es lo que me gusta, que haya un lugar donde puedan cooperar para competir y mejorar contra el adversario, y que la semana sea de dar el máximo para estar el fin de semana. Y en relación a los que han llegado, también, a ver, el estado de Mario y de Óscar, que han entrenado un tiempo diferencial, sin equipo y sin balón, seguramente le lleva un poquito más de tiempo, diferencia a lo mejor de lo de Nico, que venía compitiendo y entrenando con un equipo, pero todos están aptos, todos quieren estar, desde el primer día que llegamos, el 2 de julio, que había a lo mejor 12, 13 futbolistas o 14 en un vestuario que estaba semi-pelado, a ver hoy ya todos los espacios cubiertos y con los 6 juveniles que hemos dado también trabajo para que después puedan competir en el filial o con nosotros o en el juvenil. Eso nos da la pauta de que hemos llevado adelante una etapa previa maravillosa, que la hemos disfrutado, y eso no es un tema menor, porque ese disfrute que aconteció en el desarrollo del trabajo seguramente dé su fruto más adelante. Yo soy un convencido de que esas sensaciones, si toca una adversidad para estar más juntos y para ponernos a prueba, y si toca la bueno, yo me veo comenzando en todas las posiciones. Estoy trabajando al máximo en todo lo que... No, nosotros somos ambiciosos, de la misma manera. Ahí se nos colaba Raúl Guti, no sé exactamente por qué, se ve que el hombre tiene ganas de hablar. Precisamente, mira, me viene al hilo para el siguiente corte que vamos a poner de Sebastián Becasese, porque se le hablaba o se le preguntaba por el clima que, bueno, pues se está encontrando en el vestuario, es el que él quería, y él ponía el ejemplo precisamente de Raúl Guti, un jugador discutido, seguramente por el precio que se pagó por él, para el rendimiento que ha ofrecido, porque el día del Festa de Elche, cuando le cambió, fue muy aplaudido por la afición, y ese es un detalle que Sebastián Becasese hoy ha querido destacar. Sin duda, Pepe, sin duda. La verdad que se ha logrado ese clima familiero y que nos da a nosotros la posibilidad de tener en el reconocimiento de la gente para con Raúl, que a lo mejor en el torneo pasado encontraba algún tipo de dudas, y hoy creo que el estadio entero lo terminó aplaudiendo cuando salió. Y para mí eso es la mayor felicidad, que la gente, el aficionado, como llaman acá, se sienta representado por quien defiende su escudo, que en este caso son los futbolistas. Y eso lo venimos mostrando partido tras partido, o sea, dándolo todo. Nosotros sabemos y somos muy conscientes que vamos a tener que dar el máximo, que no nos vamos a poder guardar absolutamente nada y que vamos a tener que terminar el partido vacío, en el sentido de haberlo dado todo, para volver a llenarse nuevamente en una semana de esa adrenalina, de esa emoción, de esa ilusión, de ese sentimiento, de ese amor que tiene la gente por el lugar y que también tienen los futbolistas por su profesión. Entonces, eso va a ser constante, un círculo en el cual tenemos que tratar de llegar siempre en las mejores condiciones, estar muy preparado, como decía Paco, mentalmente, físicamente, espiritualmente y organizativamente, que tiene que ver con la táctica, para vencer a cada fin de semana al adversario de turno en una competencia extremadamente pareja, simultánea, donde los detalles van a terminar a ser importantes. Pero que el compromiso y la entrega va a ser máxima, y que los futbolistas van a intentar contagiar, emocionar a su gente, de eso no tengo duda. No solamente van a jugar por sus seres queridos, por sus afectos, por sus allegados, sino que también por los abonados, por los que no pueden, porque hay muchos que quisieran ser abonados y hoy el sistema a lo mejor no se lo permite y estarán en sus casas, con la radio o con el tele, y por aquellos que hoy todavía sí pueden, pero tienen algún tipo de duda, que también seguramente se van a ir acercando con el correr de la competencia. Se le ve muy seguro de que los más de 18.000, estaremos por 18.700 en estos momentos, se van a convertir en 20.000 en breves fechas. Va a tener mucho que ver el arranque. Si el Elche empieza ganando y convenciendo, desde luego va a haber todavía un mayor número de aficionados que terminen abonándose. Vamos a hacer una pequeñita pausa y seguimos escuchando a Becasese. Tía, pero la fiesta no era aquí. Sí, te lo juro. Pues aquí no hay nadie. Ni música, ni chiringuito, ni farolillos. El verano no espera. O lo vives o te lo pierdes. Como tu SEAT, que solo ahora puedes disfrutarlo con entrega inmediata. Pero ya de ya, porque las unidades son limitadas. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es. Opel Marcos Automoción. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas. Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. ¿Tienes un taller? Este verano mantén a tus clientes frescos con Autodesguaces Alicante. Solo para vosotros, profesionales. 5% de descuento en todo nuestro stock. 10% de descuento en elevalonas y mandos de clima. Y 15% de descuento en compresores. Solo hasta el 30 de septiembre. Autodesguaces Alicante. En Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Say we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes in our hearts. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Mañana partidazo, el primero de liga entre el Elche y el Racing de Ferrol. En directo a través de esta casa, 101.4 en Teleelche en Radio Marca con todo el equipazo. También en nuestra televisión en Teleelche y en Es Radio en el 103.7. Pero lógicamente hay una, yo creo que una incongruencia tremenda el hecho, y lleva pasando todas las temporadas, de que se pueda seguir fichando no solo hoy, mañana, pasado, la semana que viene, la otra, hasta el 1 de septiembre, cuando eso es, yo creo que claramente desvirtuar la competición, porque el que hoy es tu jugador, la semana que viene puede ser del rival o de otro equipo. Eso ya le pasó al Elche con Mojica. Pero bueno, es algo que no acaba de entender precisamente Sebastián Becasese, y le preguntábamos por si andaba intranquilo porque alguno de sus jugadores importantes como Lucas Boye, Edgar Badía, Pere Milla pudieran salir del equipo en próximos días. Eso, claro, son todos importantes y sobre todo el tiempo de trabajo y volvemos siempre a lo mismo. Lo ideal y la realidad. Mientras el mercado está abierto, yo no sé qué va a pasar porque no gobierno el mercado, no lo domino y no lo gestiono. Yo lo que trabajo son con futbolistas, con personas, con seres humanos, y tratamos de armonizar lo que tiene que ver un sentir, de, en este caso de una idea de juego, y tratar de plantar estos valores que decía Pepe y poder funcionar. De ahí a lo que suceda, lamentablemente no tengo el control ni tampoco aspiro a eso. Me gustaría que obviamente a futuro se pudiera revisar para todos, no para solamente el Elche, de que cuando empiece la primera jornada ya el mercado esté cerrado, porque eso sería ya poner fin a la especulación, a ir jugando con un montón de imponderables, que después lo que maneja el mercado siempre tiene que ver con lo material, y bueno, se termina moviendo ficha al último momento. Y creo que sería más ordenado y más prolijo para todos. Pero bueno, eso tampoco lo manejo yo. Así que siempre, como digo, me adapto a lo que tengo y tengo que resolver en base a lo que toca. Y hay que estar muy preparado mentalmente, enfocado en el objetivo. Y el objetivo hoy es Ferrol. Vamos a ir por Ferrol y tenemos que trabajar para imponer nuestras condiciones. Y hablando del partido contra el Racing de Ferrol, ¿se va a ver un Elche protagonista, un Elche agresivo sin el balón para recuperar cuanto antes la pelota? ¿Qué Elche quiere ver? Sin duda, Pepe, sin duda. La verdad que esta no era la respuesta. Vamos a escucharla en cuanto al Elche que él quiere ver mañana. Sí, vamos a intentar ser protagonistas y vamos a intentar un poco como finalizamos también. A ver, finalizamos 5 partidos sin perder. En los últimos 10 juegos fuimos el tercer equipo menos vencido. Sumamos una linda cantidad de puntos. Eso es lo que vamos a intentar buscar y para eso trabajamos. Como siempre digo, el rival quiere lo mismo que vos. Y va a trabajar en los mismos niveles de emotividad y de adrenalina y de arranque de temporada con la que arrancamos todos los equipos que arrancan la competencia. Después está el desarrollo. Y en ese desarrollo apuntamos a tener un equipo que se haga cargo del juego, que también sea muy agresivo para recuperar el balón. Si no puede en bloque alto, que lo haga en un bloque intermedio. Pero que la solidez para tener aspiraciones es fundamental. Nosotros necesitamos de ser un equipo generoso, esforzado, luchador, comprometido, porque es muy importante en la parte, cuando uno no tiene la pelota, la participación de todos sus integrantes, hasta los que están de fuera, mandando esa buena energía, esa buena dinámica que hablamos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que seguir insistiendo, y vamos a tener 42 largos jornadas para ir mejorando día tras día. Pensemos en el primero y vamos a ir a buscar esos tres puntos que queremos darle la alegría a nuestra afición. Y la última que seleccionamos de Becasese antes de que Pablo López nos hable del rival del Racing de Ferrol, sobre las declaraciones de Óscar Plano. Un Óscar Plano que en su presentación esta semana, el ex del Valladolid, con dos ascensos en su mochila, dos ascensos a primera, se mostraba muy ambicioso, dijo que si no hubiera sido porque el Elche es un claro candidato a ascender no hubiera venido, que el Elche lo tiene todo para luchar por el ascenso, que hay que ser muy ambiciosos desde el primer partido, acostumbrarse a ganar. ¿Qué le parecen esas declaraciones a Becasese? ¿Meten presión o todo lo contrario? ¿O animan mucho más y todo el mundo tendría que hablar en esa dirección? No, nosotros somos ambiciosos de la misma manera, pero siempre digo, nadie sube en 10 fechas ni se va en 10 fechas. Y a lo largo del tiempo muchas veces se sacan conjeturas rápidas y te podría dar mil ejemplos. Eibar creo que hasta faltando 3 fechas estaba puntero y después no subió. Entonces, ¿para qué querer tratar de adivinar algo que pueda acontecer? Como no. Lo mejor es ir día a día con la ambición de saber que tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad linda y que lo vamos a asumir con naturalidad. Y que puede ser que suceda, como que no. Si sucede estaremos todos felices y si no sucede estaremos tristes y seguramente habrá otro entrenador, pero en relación a eso, yo estoy muy tranquilo, muy contento y puedo transmitir eso, que es lo que a mí me da la tranquilidad. Estoy orgulloso de saber que tengo un grupo de jugadores que nos representan la idea, que va a representar a los futbolistas y que se ha preparado muy bien para esta competencia que va a tener de todo y que tendremos que aprender a convivir con lo que va tocando. Y en la medida que va apareciendo diferentes circunstancias, ir resolviendo. Tener esa capacidad para adaptarse, para resolver lo que se presenta, es lo que estamos buscando. Me parece que ahí está la clave. Hoy querer vaticinar, adivinar, nos hemos enseñado una pandemia de que no tiene sentido. Así que vamos día a día. Disfrutemos este momento, esta charla, disfrutemos el partido de mañana y después seguramente sacaremos las conclusiones, vendremos acá, daremos las explicaciones de qué pasó, qué nos sucedió, qué puede mejorar. Pero esto es así. Hay que ir partido a partido. Y el mensaje va a ser ese de principio a fin. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández los lunes y miércoles en turnos de mañana y tarde. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en www.futcoach10.es. Teléfono 638-895-527. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. La familia de Águila Bar desea a todos los ilicitanos unas felices fiestas y recuerda que sus locales están abiertos para disfrutar de la mejor gastronomía de la zona, en interior o en sus fantásticas terrazas. Águila Bar, bares para vivirlos, también en fiestas. Tú ya nos conoces. Hogar Mobiliario. Los muebles y cocinas de las mejores marcas. El interiorismo más vanguardista. Las últimas tendencias en decoración. Pero Hogar Mobiliario es más. Porque te hacemos la reforma que tu hogar necesita para convertirlo en el mejor lugar del mundo. Reformas Hogar Mobiliario. La evolución de tu hogar. En Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.es. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. La mascleta, si estás escuchando este programa en directo, a falta de 5 minutos y 20 segundos, se va a lanzar, pues eso, en 5 minutos y 20 segundos, a las 2. Si lo estás escuchando en redifusión, a las 3 o a las 4, ya evidentemente se ha lanzado. Pedro, digo Pedro, madre mía, ¿cómo estoy? Pablo López, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Es que estamos de fiesta ya. Sí, de pica piedra. Estamos de mascleta. A ver, cuéntanos, ¿qué Ferrol se va a encontrar mañana el Elche? Bueno, pues un Racing de Ferrol, que será ese primer escollo para el Elche en la búsqueda del regreso a Primera División. Un Racing de Ferrol que es uno de los 4 recién ascendidos esta temporada de Primera Red y que regresa a Segunda División 15 años después. La temporada pasada fue el campeón del Grupo 1 de la categoría de bronce tras un final de temporada excelente en el que lograron adelantar al Alcorcón y ascender directamente en la última jornada de Liga. Y es que el club gallego es uno de los equipos que más se ha reforzado en este mercado de fichajes, con un total de 12 refuerzos, mientras que han salido 13 jugadores de la plantilla de la temporada pasada. Además, el conjunto dirigido por Cristóbal Parralo viene de completar una pretemporada con un balance de 5 victorias y un empate ante el Real Oviedo. Los ferrolanos cuentan además con los franjiverdes Víctor Moya Chuca, que estuvo media temporada en la 18-19 cuando el Elche ascendió a segunda, con Manu Justo, que aunque estuvo 3 temporadas en la entidad ilicitana, las 3 jugó cedido con el Celta, el Racing de Ferrol y el otro ahora mismo no lo recuerdo. Y cuentan además con el ilicitano Álvaro Jiménez, que ha sido uno de los refuerzos esta temporada procedente del Cádiz. Un Racing de Ferrol que todavía es una incógnita el 11 que puede presentar mañana, aunque podría apostar por un 4-4-2 con Gianfranco Gachaniga en portería, pareja de centrales para Julián Delmas y John García, Brais Méndez por la izquierda y Julián Delmas por la derecha. Centrales, Brais Méndez por la izquierda, Enrique Clemente por la derecha, perdón, centro del campo para Fran Manzanares y Chuca, acompañados en las bandas por Señé y Carlos Vicente. Y por último, las amenazas en ataque podrían ser Iker Losada y el veterano Sabin Merino. Un Racing que no se puede fiar, del que no se pueden fiar los ilicitanos, ya que de las 18 veces que se han enfrentado a lo largo de la historia, 8 han caído del lado gallego. Las 2 últimas en Liga, en la temporada 07-08, donde vencieron 0-1 en el Martínez Valero y 1-0 en Ferrol, con David Vidal a las órdenes del banquillo ilicitano. Buen partido el que tendremos mañana desde las 10 de la noche y que te contaremos aquí en Tele Radio Marca. En Marcador, desde las 9 y media. Por cierto, el Gachaniga que nos has dicho de no, portero... No es el mismo que pasó no por aquí, por el Elche. El Gachaniga está en el Girona. Eso es. Bueno, cuéntanos, mercado de fichajes, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues parece que se ha movido más desde las últimas 24 horas. Recordemos que ayer no pudimos contar con ninguno oficial. Y en las últimas horas tenemos entre esos fichajes uno del Eldense, para variar, que ayer anunció la llegada del central bosnio Dario Dumic. Llega procedente del Sandhausen alemán y firma hasta 2025. Con este ya son 12 los fichajes que ha realizado la entidad del medio vinalopó. Otro zaguero que llega a segunda es Jonathan Silva, lateral zurdo, que ficha con el Albacete en calidad de cedido procedente del Getafe. Por su parte, el Andorra ha hecho oficial el fichaje de Pablo Moreno, atacante que llega del Marítimo de Portugal y firma para las 2 próximas temporadas. Otro fichaje que ha llegado es el que comentábamos ayer de Ángel Algovia, con el Levante, centrocampista que firma procedente del Getafe hasta 2025. Hablamos ahora del Español, ya que a falta de que se haga oficial, Sergi Darder saldrá traspasado al Mallorca en las próximas horas a cambio de 8 millones de euros, un Español que sigue dando salida a hombres importantes y que recordemos que es el único equipo de segunda que no ha hecho ningún fichaje en lo que llevamos de mercado. Por último, Paco, mencionar el cambio de cromos que conocimos ayer entre Valladolid y Rayo. El conjunto vallisoletano anunció la cesión del centrocampista Johnny Montiel, que la temporada pasada ya estuvo cedido en el Levante, en propiedad, como decimos, del Rayo, mientras que el conjunto madrileño se hace con la cesión del mediocentro franjiverde Quique Pérez de cara a esta temporada. Bueno, pues movimientos que todavía van a tener mucho protagonismo en las próximas semanas hasta que se cierre el mercado el 1 de septiembre, viernes. Terminamos con balonmano femenino. Sí, terminamos con ese apunte polideportivo, ya que las chicas del Ático Club Balonmano Elche han puesto rumbo esta mañana hacia tierras malagueñas, desde donde jugarán el tercer torneo Villa de Frigiliana para enfrentarse hoy a las 7 de la tarde y mañana a las 12 y media al Costa del Sol Málaga en ese doble amistoso de preparación. Por otro lado, las ilicitanas ya conocen los horarios de los desplazamientos en la segunda y tercera jornada de Liga. La primera tendrá lugar el miércoles 6 de septiembre para visitar la pista del Club Balonmano Porriño a partir de las 8:30 y volverán a viajar esta vez a Gran Canaria el sábado 16 de septiembre para enfrentarse al Rocasa a partir de las 7:30. Ambos encuentros se podrán seguir a partir del streaming. Pues lo dejamos con esta información de balonmano. Gracias, Pablo. Feliz fin de semana. A ti, Paco. Buen fin de semana. Recordamos que mañana estaremos aquí, si Dios quiere, a las 9:30, todo el equipo de Marcador, 9:30 de la noche, para el primer partido de Liga Elche-Racing de Ferrol. Te esperamos. Feliz tarde, feliz fin de semana. ¡Felices fiestas! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.